¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. En esta ocasión tenemos para ustedes una especie de edición especial de vacaciones. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Y como ustedes habrán dado cuenta, en pues días recientes no hemos tenido episodio nuevo del podcast con todo el elenco comicasero. Ya que pues estuvimos en la mole, estuvimos de vacaciones varios de nosotros. Por eso en esta ocasión les vamos a presentar una entrevista que tuvimos, una entrevista pues larga que se hizo en público frente, más bien con Ariel Olivetti, frente al auditorio que asistió a la mole el pasado 22 y 23 y 24 de marzo en el World Trade Center. Tuvimos oportunidad de moderar una charla con Ariel Olivetti, artista argentino de títulos como Cable, Cable, Punisher War Journal. También estuvo trabajando hace pocos meses en el título de Namor, The First Mutant. Ha trabajado en Batman y actualmente está preparando una miniserie para Dark Horse dedicada a Conan el Bárbaro. Así que a continuación los vamos a dejar con esta charla que tuvimos en la mole. Tal vez ustedes escuchen un poquito de ruido ambiental. Grabamos directamente la entrevista a partir de la misma mesa en la que nosotros nos encontrábamos platicando con Ariel. Tal vez encuentren un poquito de ruido, pero creo que no será nada tan desagradable como se podrían imaginar. Cabe mencionar que también, en colaboración con Marco Antonio Ortiz de Edco Comics, un chico que desde hace varios meses se dedica a distribuir los cómics de Bruguera y, por ejemplo, de Camite en tiendas de cómics, no solo de la Ciudad de México, sino de otras partes del país. Junto con él, Comicase trajo de Argentina un buen número de artbooks de Ariel Olivetti que estuvimos vendiendo en la mole. Y cabe decir que todavía tenemos de estos artbooks, todos están firmados ahora sí que de puño y letra por Ariel. Si es que llegan ustedes a estar interesados en alguno de ellos, tiene un costo de $400 y lo pueden pedir a enviocomicase@gmail.com. Sin más, pues los dejamos con esta entrevista aproximadamente de 45 minutos, muy interesante. Ariel Olivetti, un artista que aparte de talentoso es una persona que se mostró bastante sencilla, muy simpática. Esperamos que sea de su agrado y pues comentarles, adelantarles que en unos cuantos días apenas estaremos ya ahora sí que ya grabando un podcast completamente pues nuevo con toda la banda Comicase para entregárselos a ustedes la próxima semana, es decir, la segunda semana de abril. Estaremos platicando sobre cómo nos fue en la mole, sobre las recomendaciones de cómics y noticias y todo lo que acostumbramos presentar en el podcast de Comicase. También, por último, los invitamos a que se den una vuelta por comicase.net para que puedan checar algunos detalles sobre la reedición de Bellas y Voluptuosas, Las Chicas de Basaldúa, el artbook que lanzamos en noviembre pasado en Festo con arte del maestro Oscar Basaldúa. Estamos preparando un relanzamiento de ese libro y en comicase.net encontrarán la información sobre cómo irlo apartando. Ya platicaremos de esto en el podcast de la próxima semana. Pues los dejamos con Ariel Olivetti. Gracias. Ariel, gracias por estar aquí. Esta es tu primera vez en un evento mexicano sobre cómics. Es la primera vez en México. En México, de hecho. Primera vez, pues muchas gracias por considerar a la Mole y a más que nada, pues aceptar la invitación del evento para estar con nosotros. Hace cosa como de medio año, 6-8 meses, ibas a estar con nosotros, ya no se pudo. Bueno, no con nosotros, ibas a venir a México a un evento, ya no se pudo confirmar. No se pudo. Pero afortunadamente ya estás aquí. Pero para todos. Contentísimo de estar viendo. Pero exactamente, tenemos muchas ganas de muy verte. Contento. Pues vemos por ahí allá a varios lectores de cómics, así que, y qué bueno que nos están acompañando, muchas gracias. Pues aprovechando que estás aquí, me gustaría que comentáramos un poco sobre cómo comenzaste en tu carrera. Estaba leyendo, en este caso, el arco que trajimos tuyo, editado por Editorial Dices en Argentina. Está lleno de información muy interesante que yo estaba leyendo, que desde niño te gustaba el dibujo y que incluso con tus primos, estoy bien, tenías una revista subidita de tono. Subidita de tono, que ustedes hacían a escondidas porque era pues como para adultos, por decir así. Era una época en la Argentina donde estaba prohibido todo, estaba la censura y las hormonas nuestras estaban a flor de piel, así que teníamos que no solo imaginar sino que inventarnos las imágenes de las mujeres desnudas. Porque decías que en ese entonces no había revistas en las que no había revistas deleitarse con la figura femenina. Exactamente. Y ustedes, que tenían 12 años, 13 años. Y 12, sí, 11, 12. 11, 12 años, y no podían, no tenían referencias. No teníamos referencias, le teníamos que inventar. Así salía la revista. Hay partes anatómicas que no están en el lugar correcto. Y esa revista se llamaba Status. Status. Todavía tengo entendido que todavía conservas. La tengo en mi casa todavía. Eran hojas blancas en las que dibujaban. Y son las hojas que se usaban para el colegio. Nos reuníamos a tomar la leche y arrancábamos las hojas de las carpetas y ahí hacíamos la revista. Con supuestos chistes subidos de tono, que yo lo veo ahora y son súper ingenuos, son más ingenuos que Heine, pero a nosotros nos causaba mucha risa y aparte hasta nos daba vergüenza mostrarlo a los... Eso lo hacías con tus primos, ¿no? Con mis primos. ¿Y desde ese entonces ya tenías el interés por el dibujo? Sí, desde siempre. Desde siempre, ¿no? También estaba leyendo... Por las mujeres también. Por las mujeres, eso es claro. También bastante sano. También estaba leyendo que más o menos en esa misma edad, por esos años, tienes una especie como de descubrimiento, ¿no? Que te topas con este libro de anatomía de Loomis, que es un libro que para muchos artistas es pues básico, es como casi con la Biblia, con la que la piensas. Biblia del dibujante. Si quieres aprender anatomía, tienes que agarrar el libro de Andrew Loomis, ¿no? Exactamente, es así. Fue absolutamente casual. Entré a una librería, yo jamás estudié dibujo y uno de los primeros libros que me compré con mi plata fue el de Loomis, sin ninguna referencia, sin nada, y cuando llegué a mi casa me explotó el cerebro, porque es no solamente un libro con referencias para aprender a dibujar, sino que está escrito por un maestro y dando clase y cátedra en cada capítulo. Así que yo, si hay un dibujante acá presente, se lo vuelvo a recomendar, como a todos mis alumnos, el libro de Andrew Loomis. Y este año sacamos este libro con Dícese, que es un reconto de mi carrera, pero estoy muy contento porque estamos terminando de armar un libro de anatomía para dibujantes, bastante más moderno que el de Loomis, no con la calidad del de Loomis, lamentablemente, porque es inigualable, pero sí un poquito más abocado a lo que es el dibujo de superhéroes. Entonces, anatomía de superhéroes. Y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Ese es el que estás. Y bueno, y las ilustraciones de ese libro próximo son mías y son ilustraciones 3D de Martín Canale, que es el escultor de... Hay unas cuantas esculturas acá expuestas. Hay un Hulk rojo, grandote, que está hecho por él. Y entonces son esculturas 3D y dibujos míos. ¿Y ese de dibujos tuyos o propios conceptos? De... No, no, están hechos a partir de diseños míos. Por otro lado, un dato muy simpático que encontraba en el libro es que de niño, uno de los personajes que más dibujabas, pues no era Superman, no era Batman, que era otro personaje con un superhéroe también. Con superpoderes bastante bíblicos. Aparte, mucha gente dice que tiene superpoderes. Mucha gente sigue todavía, 2000 años después, asintiendo que tiene superpoderes. Y eso está bien. Pero que eras un gran fan de la figura de Jesús, sí. Que lo dibujabas y lo dibujabas. Me hacía muñequitos de Jesús y dibujaba a Jesús y lo recortaba y después lo hacía pelear contra los villanos. Y si tanta gente dice que tiene superpoderes, por ahí de verdad. Me imagino, me gustaría ver mucho un Jesús. Mira, si compras el artbook, les puede hacer un sketch. Puede ser super Jesús. Un super Jesús. Es la gran oportunidad de ver a un Jesús hipermusculado. Pero no, el mío no era musculoso. No, me imagino que en esa época, al contrario, estaba siempre sangrando. Pero peleaba. Pecados, obviamente. No sé, sangraba, pero le ganaba a todos. Ese es un dato muy simpático que se comenta en el libro. También el arte clásico, por ejemplo, de autores como Da Vinci, tuvo mucho impacto contigo cuando eras muy joven y empiezas a encontrarte con el arte de los grandes maestros. ¿Eso cómo influye en tus ganas de seguir dibujando? Y por lo que yo también investigaba y leía es, empezaste a reproducir obras de grandes maestros, ¿no? Para decir, pues, si ellos lo lograron hacer, sí. Yo también puedo. Claro, sí, le fue una gran incentivo el hecho de ver a los clásicos dibujando. Y sobre todo, a mí Da Vinci me inspiró muchísimo porque el que ve la obra de Da Vinci, como es una persona que hizo tantas cosas, hay cosas que no las terminó de hacer. Entonces tiene cuadros inconclusos, tiene bocetos muchísimos, y ver la cocina de entre casa de un artista tan consagrado, a uno lo acerca más al hecho de, bueno, es posible. Uno cuando ve un Velázquez terminado, ve una cosa inalcanzable. Cuando ve a un Da Vinci, los bocetos sobre todo, o cuadros sin terminar, dice, ah, bueno, pero acá se equivocó y lo retocó, y es un ser humano el que lo hace. Y bueno, ¿y por qué no yo me puedo llegar a aventurar a hacer algo así? Así que me inspiró bastante la obra de Da Vinci. ¿En qué momento de tu juventud dices, sabes qué, me quiero dedicar a esto, quiero ser artista? Porque también tengo el dato de que entraste a estudiar diseño gráfico. Sí. ¿No? Y también, no sé cuál sería el símil aquí en México de la carrera que estudiaste, que tenía relación. Es un maestro mayor de obra que me habilita a construir hasta 3 pisos. Espero que nadie me habilite porque se va a la mierda todo. Pero, sí, prácticamente los títulos los adquirí para dárselos a mi padre, que es abogado y con una estructura bastante más cerrada, entonces no podía admitir que el hijo se gane la vida dibujando monstruitos. Pero realmente, después que terminé las carreras y me dediqué a lo mío, me di cuenta el valor agregado que tiene el haber terminado una carrera, sea de lo que sea. Hay muchas veces que vienen madres con chicos a decirme, bueno, mi hijo quiere estudiar dibujo, ¿qué hago? No estudia más matemática o no lo llevo más al secundario porque se quiere dedicar al dibujo. Y no, todo lo que uno estudia sirve y es un valor agregado en el momento de ejercer cualquier tipo de arte, inclusive hasta para la música. Cualquier cultura que se agregue o cualquier dato que se agregue a una persona con sensibilidad artística va a ser un mejor artista de esa persona. Yo estudié construcciones y, o sea, uno puede imaginarse que no sirve directamente a mi trabajo, pero sí me aportó mucho en el momento de sentarme a trabajar, de ser profesional en el asunto, de llevarme bien con los materiales. Estudié diseño gráfico, que no tiene mucho que ver con el dibujo de historieta, pero sí me ayudó en el momento de saber cómo se maneja una imprenta, la parte tecnológica, la parte de atrás, cómo encarar el trabajo con un director de arte, que posiblemente los que empezamos dibujando por hobby y hacemos dibujitos de Batman, superhéroes, por placer, en el momento de hacer, de dar el paso a dejar de ser un dibujante por hobby a ser profesional y tenemos que empezar a vender el producto y a hablar con un director de arte, se nos complica mucho, porque ¿qué precio le ponemos a lo que hicimos con tanta pasión y tanto gusto? ¿Cómo peleamos un precio? ¿Cómo presentamos una carpeta? La limpieza, la prolijidad, hay un montón de cosas que van de la mano por ahí de otro tipo de carreras. No quiere decir que una persona que lo haga por hobby no lo tenga, pero ayuda. Si uno es veterinario, seguramente la parte de anatomía de animales va a ayudar. Todo aporta. Y vamos, terminas de estudiar diseño, terminas, vamos, eran dos carreras distintas, la de diseño gráfico y aparte la de construcción fue en el secundario, cuando terminé el secundario hice la carrera terciaria de diseño gráfico. Terminas, en una universidad. Entregas tu... Me entregué mi diploma y fui a una editorial a ver si conseguía trabajo de dibuja monstruos, como lo digo yo, y bueno, me fue bien porque puse la pasión entera ahí arriba de la mesa. Lo que tengo es que tu primer trabajo ya como artista, como dibujante, fue para un diario deportivo. Sí. ¿No? Haciendo un retrato de un jugador de rugby. Exactamente. Sí, fue en realidad cuando uno tiene que empezar a buscar trabajo de dibujante, es un error también muy común en la mayoría de los chicos. Que uno le pregunta, ¿y vos a qué te querés dedicar? Y bueno, yo quiero hacer manga. No. Cuando uno empieza en esta carrera artística, gráfica, hay que tener la cabeza abierta para hacer lo que a uno le pida. Si uno termina después con un nombre consagrado y con la posibilidad de elegir hacer manga, es excelente, le fue bien. Pero hay que empezar haciendo todo. Mis primeros trabajos inclusive fue peor todavía, fue haciendo ositos cariñosos. Ah, caramba. Sí, pero yo estaba a gusto porque, bueno, me pagaban por eso. Y los ositos cariñositos, los personajes que todos conocemos. Tenía que ser cariñoso, no podía ser musculoso ni nada. Así que eran muy mimosos. Los ositos musculositos no eran todavía. Musculositos más culitos. ¿Y a los ositos, en qué los llegaste a dibujar en ese entonces? ¿Para qué tipo? Para una persona que hacía calcomanías, calcos, que después terminó sin pagarme. Pero no importa, yo estaba feliz, estaba dibujando en vez de trabajando en un banco o en un kiosco. Estaba feliz y no estaba fijándome si era Batman el personaje que estaba dibujando. Que también hay una cuestión interesante de, bueno, en esa época en la que empiezas a buscarte camino, a abrirte camino como artista, pues te tienes que sostener teniendo distintos empleos, también pues es muy interesante, es que recuerdo haber checado que fuiste una especie como de, no estoy bien si de, uno era mensajero. En Argentina se le dice cadete al che pibe, le decimos nosotros, al que en la oficina es el que cobra menos y el que tiene que ir a sacar fotocopias, a servir el café al jefe, a hacer todo. Así que bueno, trabajé de eso, después trabajé en una fábrica de carteras cortando cuero, pero bueno, esa fábrica de carteras me dio el dinero para pagar mi facultad. Así que no, todo aporta, todo sirve. O sea, si no hubieras estado ahí, a lo mejor... Y no podría haber terminado mi carrera. Iría cambiando tu historia, ¿no? Sí. No es que no estuvieras aquí. Pero otros atajos. Hay que tener, lo que yo siempre digo, hay que tener la mente abierta y no focalizarlo demasiado, no quemar todas las naves en un solo proyecto. ¿En qué momento te acercas a la revista Fierro, una publicación pues que en Argentina y para los que les gustan los cómics aquí, incluso en México, el solo nombre de la revista pues ya implica recordar o publicar a una publicación pues de gran peso, ¿no? Una publicación de culto. Incluso cuando aquí en México se llegan a ver de repente por ahí ejemplares, pues sí son como de verdadera colección. Ahí cómo entras a publicar. Bueno, en Argentina también la revista Fierro fue la revista. Yo era gran lector, estaban todos los grandes dibujantes en esa revista y para mí era inalcanzable. Yo tendría 20 años y fue justamente cuando fui a entregar esta caricatura del deportista a este Pasquín, un periódico muy de baja monta. Y justamente uno de los escritores en ese momento para de ese Pasquín escribía guiones, historietas. Y me dice, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo y presentamos algo en la revista Fierro que yo conozco a una persona? Así que esa caricatura me posibilitó el contacto para la revista Fierro. Me presenté con mis dibujos y tuve la gran suerte de encontrarme con un director de arte que tenía paciencia y me dijo, por supuesto, me dijo que los dibujos no tenían el nivel para publicarse, que eran malísimos, pero que había una posibilidad de crecimiento, que él creía en mí, me dio un par de indicaciones. Y yo, como soy cara dura, a las 2 semanas estaba ahí otra vez golpeando. Me rechazó, por supuesto, la carpeta, como debía ser. Y habré seguido como 3 meses llevando carpeta hasta que un día me dice, bueno, te voy a publicar un dibujo. Ah, bueno. Fantástico. ¿Recuerdas qué era? Era como una especie de carátula interna de una sección que tenía la Fierro de los nuevos talentos. Era la carátula en blanco y negro de historietas blanco y negro de personas, de chicos que recién empezaban. ¿Qué? ¿Oxino? De Oxino. Oxino, que es la parte dirigida a los nuevos talentos, ¿no? Exactamente. Para mí era tocar el cielo con las manos. Hice un par de portadas así y a las 2-3 meses le fui a preguntar al editor si podía llegar a hacer algo en color. Y me dio un par de ideas, me presenté con la portada, me la aceptó. Y bueno, yo ya me temblaban las piernas de emoción y le dije, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar para poder publicar en la portada? Y se cagó de risa, porque dice, no, acá te vamos a pagar para publicar en la portada. Encima me van a pagar por hacer lo que me gusta, ¿qué no? Así que bueno, ahí me di cuenta que era posible vivir de lo que a uno le gusta y ahí empezó todo. ¿Y ahí estuviste colaborando cuánto tiempo con Fierro? Y habrán sido unos 3 años y medio más o menos. 3 años y medio aproximadamente. Ahí, durante tu estancia en la revista Fierro, es donde conoces a los colaboradores, a los amigos con los que después se desarrollaría el concepto del cazador. Claro. Ahí nos conocimos con los chicos. Hicimos El Cazador y justamente como la Fierro estaba cerrando y estaban cerrando, en realidad en el mundo todos los que eran proyectos de revistas de recopilación de historias, los famosos continuarán, tanto la Zona 84, un montón de revistas estaban cerrando, decidimos hacer esto que para la Argentina era nuevo, un comic book, un formato comic book. Y al principio anduvo de boca en boca y terminó manteniendo económicamente la editorial durante unos años. Y platícanos para los lectores, los coleccionistas de cómics mexicanos, platícanos un poquito de Cazador, de la pantalla. Pueden ver el personaje en la parte de arriba, a la izquierda y abajo. Y también el que se ve arriba es la versión, claro, de mi comienzo, de los 91, 92. Y el de abajo es una portada que hicimos para una reedición del año pasado. Y platícanos, este personaje, ¿cómo nace? ¿Cuáles son sus características? Estaba leyendo también que ustedes vieron que en el escritorio del editor había unos dibujos, un cómic, ¿no? De Simon. Fue muy fortuito todo. Fue por una cuestión de tener buen tino para poder aprovechar el momento. Porque en realidad yo fui al editor en jefe, al director, al dueño de la editorial, a presentarle un comic book, un proyecto donde éramos 3 dibujantes, se iba a llamar 3 historias. Cada uno iba a ser una historia corta en formato comic book. Y bueno, esa era la idea que le íbamos a vender al editor. Y cuando llego, el editor estaba con el libro de Beasley, de la historia de Batman contra el juez Dredd, y estaba fascinado. Nunca había visto ningún trabajo de Beasley, nosotros éramos todos fanáticos de Beasley. Y estaba fascinado y dice, ¿viste esto, Ariel? ¿Viste qué fenómeno este tipo? Está vendiendo una barbaridad. Y yo le digo, justamente, Andrés, de esto te venía a hablar. Nosotros tenemos un proyecto que es tratar de hacer algo igual a esto, pero personaje argentino. ¿En serio? ¡Increíble! Y mirá lo que son las casualidades. Cosa que también fue absoluta casualidad. Arriba de su tablero había un dibujo a lápiz hermosísimo, pero con el estilo de Bill. Entonces yo lo veo y digo, mirá, y este también es igual a Bill, este tipo tendría que trabajar en el proyecto nuestro. ¿Quién es? No, este es mi pibe. Este es mi pibe que empezó a dibujar, ahora tiene 14 años. El dibujo era 10 veces mejor de lo que hacíamos nosotros. El pibe ese es Mauro Cascioli, que es uno de los mejores dibujantes del mundo ahora. Es el que hizo toda la gráfica de la película de Avengers. Todo lo que se ve dibujado de la película Avengers en los pósters es de él. Es un monstruo. Y bueno, cuando vi eso y encima que era el hijo del dueño, digo, no, este pibe tiene que estar en el proyecto. Ya era la garantía de que... Era la garantía que le iba a publicar, por lo menos, para darle el gusto al chico. Así que ahí, a partir de ese momento, fuimos cuatro los dibujantes del caso. Ya, y bueno, ya los tres mosqueteros y D'Artagnan. Teníamos el D'Artagnan completo. Tal cual. Y entonces, descríbenos un poco al personaje de Cazador y a qué crees que se haya debido su éxito en Argentina. Bueno, el personaje es un personaje caótico total, es un antihéroe inmortal, con super fuerza y un cerebro inexistente, que era bastante parecido a lo que nos pasaba a nosotros en Argentina en los 90, que nos pensábamos que éramos el primer mundo porque nos habían vendido el país en realidad, y estábamos económicamente igual que en Estados Unidos, nos habían puesto una paridad del 1-1 con el dólar, entonces todos los argentinos se pensaban que eran Dios, y en realidad teníamos el cerebro de mosquito, y era más o menos lo que pasaba, era una cosa así. Aparte, en ese momento habían surgido un par de programas de televisión con la misma temática caótica. Uno era uno de Capusotto, que no sé si lo conoces, son personajes cómicos argentinos, pero eran también un humor muy, muy dislocado, muy desenfadado. Y aparte contábamos con algo a favor, que al ser algo que no conocía a nadie, carecíamos de todo pudor y no le teníamos miedo a la censura. Entonces nos dábamos la libertad de poder dibujar a personajes muy conocidos del ambiente argentino y mundial en las peores situaciones. Entonces le dibujamos a Maradona drogando a las dos hijas, cosa que en una revista oficial no lo podés hacer. Y yo a mi edad no lo haría por una cuestión de buen gusto. Y a esa edad no nos importaba nada. Hacíamos al presidente, pero en las peores situaciones. Y se empezó a vender de boca en boca justamente por esto. Y empezó a tener fanáticos. Y aparte fue la primera revista de historietas con venta oficial en kioscos donde puteábamos libremente. No, las palabras se decían como tenían que decirse. Y empezamos a tener un público muy adolescente que se llevaba a los colegios la revista El Cazador, que cuando le encontraban la revista El Cazador se la sacaban los profesores, y eso nos daba más publicidad todavía. Era algo prohibido, era prohibido, pero que se vendía en los kioscos. Y bueno, eso creo que al personaje lo hizo original y famoso en el país. ¿Con el equipo de Cazador cuánto tiempo estuviste colaborando? Yo estuve poco, porque yo estuve como director, como era el que más experiencia tenía a nivel editorial, estuve como director de la revista, coordinador, y estuve 7 números nada más. Fue la primera parte del Cazador, donde es una historia que empieza y termina. Después fueron capítulos de un número nada más. Pero fue la primera parte y yo enseguida consigo trabajo para Marvel. Exacto, o sea, ahí está la parte feliz de que hayas salido de... Claro. Que hayas tenido que dejar más bien entre Cazadores. Exactamente. Entras a Marvel, ¿no? Entré a Marvel y bueno, no pude dedicarme más a Cazador. Además está decir que no cobramos un peso, por lo menos en los primeros números. Hasta que me fui yo no se cobraba nada. Cobrábamos para el café con leche con la media luna, nada más. Y después que me fui yo, empezó a ir, le pusieron color, empezó a vender cada vez más, hasta que representó un sueldo para los que lo hacían. Hace cuestión de un año y pico tuvimos una idea de llevarlo a Dark Horse y hacerlo más universal el personaje, pero bueno, por unos conflictos internos no fue posible, así que el Cazador, por lo menos de mi parte, quedó como una anécdota histórica que la recuerdo con gran alegría, pero que no la voy a poder volver a poder hacer. De hecho, cabe mencionar, igual si se meten a Facebook, el Cazador tiene su perfil. Sí, vigente. Y todos los días postea algo el Cazador y todos sus fans lo hablan. Exactamente. Y entras a Marvel después si revisan el libro, está muy interesante, muy divertido. ¿Cómo es tu visita a Estados Unidos? ¿Cómo prácticamente, si no me equivoco, empiezas a conseguir trabajo rapidísimo? ¿No hablabas inglés? Nada. ¿Te ayuda? Un poquito menos que ahora. Un poquito menos que ahora. Y vas a Nueva York, estoy bien, imagino. Sí. Y regresas de tu viaje con montones de encargos. Sí, fue. Primero hay que destacar que no existía internet ni la computadora. Había que viajar con el bolsito, con la carpeta, papeles. Fue bastante una epopeya para mí, para el grupo que fuimos allá. Éramos 7, entre ellos estaba Juan Bobillo, que ahora es un gran dibujante destacado también en Marvel, pero iba como asistente mío, como traductor prácticamente. Sucedieron un montón de situaciones graciosas que en el momento fueron incómodas, pero que yo las cuento ahora como graciosas. Y fue un viaje súper exitoso para mí porque fui con un trabajo solo y volví con propuestas de DC y de Marvel. ¿Y tu primer trabajo pagado para Marvel sería The Last Avenger Story, la última historia de los Vengadores, con guión de Peter David, que era un guionista ya súper destacado en ese momento? Claro. Vamos, la cuestión es que tenías que viajar para presentarte físicamente, ¿no? con los editores, que mostrar tu trabajo, ¿no? ¿Y qué tanto, obviamente, ha facilitado? Estamos hablando de hace que unos 20 años más o menos. Sí, 20 años. ¿Qué tanto ha facilitado el internet, obviamente, tu trabajo ahora, ¿no? Que todo es a distancia, todo es más rápido. Es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tengo que hacer una portada para entregarla dentro de 5 días. Yo estoy acá, no traje los materiales para trabajar, pero bueno, hice el boceto en una servilleta de la portada, le saqué una foto con mi celular y se la envié a mi editor. Y me aprobaron el boceto, o sea que ya cuando llego a mi casa ya me pongo a trabajar. Pero bueno, el diálogo es instantáneo ahora. La gran ventaja, ¿no? Decías que antes incluso que tenías que mandar tus pruebas para visto bueno por fax, ¿no? Por fax, y lo que costaba el fax, era una comunicación de Argentina a Estados Unidos, y encima el fax era... Y en el medio por ahí se cortaba la comunicación. Te querías cortar todo, porque era como... Te puedo decir como, qué sé yo, $50 cada vez que mandaba los bocetos de la historieta. Y si se cortaba en el medio, ya ibas afilando de la navaja para ir cortándote todo. Y entonces arrancas con Marvel, Last Avenger Story de Peter David, después, y al mismo tiempo también tienes trabajos en DC. Sí, ya al tiempo empecé ya a tener propuestas en DC, y empecé empecé a trabajar con un equipo bastante grande, éramos cuatro, y empezamos a trabajar para DC, para Marvel, todo en blanco y negro, en tinta hacíamos. Cosa que en un momento fue muy bueno, primero porque fue súper divertida la etapa esa, ganábamos mucha plata porque en Argentina el dólar era fuerte y no teníamos en qué gastar, no teníamos grandes vicios, no teníamos hijos, así que la pasamos fantástico, pero el trabajo se empezó a resentir porque no había, en realidad no tenía una calidad o no tenía una personalidad determinada, eran cuatro personas que dibujaban bajo el nombre de Darío Olivetti y yo por ahí corregía algunas cosas, así que después tuve que deshacer eso y volver al trabajo más personal porque casi me quedo sin trabajo por eso. ¿Por los tiempos de entrega y todo? No, por despersonalizar mi trabajo, por entregar trabajos que eran uno más del montón, y para ser uno más del montón ellos tienen 300.000 dibujantes. Entonces hay que ponerle el sello en cada trabajo y hay que tratar de destacarse siempre. Y por el otro lado, proyectos en DC, obviamente estuviste colaborando con Batman, Legends of the Dark Knight. Sí. ¿No? También ellos publicaron estos cómics de Space Ghost, el fantasma del espacio, que narran el origen por primera vez de este famoso personaje del sello de Hanna-Barbera, ¿no? Diseñado Alex a partir Todd. De Alex Todd, lo que es el personaje, lo conocemos básicamente obviamente por las caricaturas, sí, las series animadas. Ese lo hiciste también en colaboración con Joe Kenney. Sí, eso fue uno de los proyectos en los que más me divertí, porque justamente era hacer un personaje de cero, no tenía nada que ver con lo que uno había visto en la tele. Estaba hecho por tres fanáticos, por Joe Kelly, por mí y por Alex Ross, que hacía las portadas. Y yo siempre cuento una historia graciosa, porque Alex Ross es un, para mí es genial, pero es un tipo que no usa internet, no tiene internet, no usa computadora, nada, ni usa emails. Entonces un día me llega por correo un pedazo así de páginas, como 100 páginas, firmada por Alex Ross. Cuando las abro había una carta toda escrita de puño y letra por él, que estaba contentísimo, estaba en el proyecto del Fantasma del Espacio, que él siempre quiso estar en el Fantasma del Espacio. Hay fotos del estudio de él donde tiene un muñeco del Fantasma del Espacio grande. Sí, lo podemos creer. Y con un montón de fotocopias de Alex Todd, originales que había, no sé cómo las consiguió, del estudio del personaje antes de hacer la animación. Dice, no, porque esto te va a servir. Así que yo estaba fascinado. Y en la historia del personaje la charlamos juntos con Joe Kelly y fue muy divertido. Es muy, muy interesante, les recomendamos mucho, se puede conseguir en todo el recopilatorio. Y es una historia como de venganza, porque sí. Porque el fantasma, bastante adulta. Espacio, sí, pierde a su familia, lo que quiere es vengarse, ya después se vuelve un héroe. Y toda la serie fue dibujada por ti, ilustrada por ti. Sí, sí. Es una maravilla. También has trabajado en proyectos como Cable, Cable, Punisher, War Journal. Has hecho también portadas de interiores en años recientes, meses recientes todavía, de Namor, The First Mutant, de Thor, Iron Man. Estos personajes de Marvel, ¿cuál es el que más te divierte dibujar? El que más me divirtió fue el Punisher, porque para los lectores argentinos era el cazador. Era el cazador. Yo le di una personalidad totalmente distinta. Me dieron en realidad vida libre. Cuando me entregaron el personaje me dijeron, mira, queremos sacar el personaje Punisher de lo que es la saga de adultos, de superhéroes adultos, que se vendía hasta ese momento, y queremos incorporarlo en el universo Marvel de superhéroes. Lo vamos a hacer pelear con personajes con superpoderes, y eso. Así que tenés que darle un shock de vitaminas al personaje, hacerlo musculoso y lo vamos a hacer aparecer con un montón de aparatos y cosas. Y yo dije, bueno, este es mi momento para hacerlo aparecer como el cazador, y aparte el carácter del tipo mal llevado, no muy inteligente. bruto, digo, me calza perfecto. Y entonces, y en el Punisher hay un montón de guiños argentinos y porteños, inclusive, donde se ven el diario Clarín, donde hay personajes atrás, ¿no? Detrás de escena, por ahí se ve, entra a un restaurante y atrás en la pizarra dice milanesa con papa frita, todo, bien argentino. Y bueno, a mí me divirtió mucho hacerlo. E incluso después hay un momento donde tiene que pelear con personajes con un traje que es una mezcla entre Punisher y el Capitán América. Y yo ahí le diseñé un traje que era parecido al primer cazador. Porque antes de tener la cruz invertida tenía una estrella en la frente y era igual. Entonces, para los lectores de Cazador, el traje ese era el traje de del cazador. Inclusive la primer portada de Punisher que hago yo es igual a la primera portada que... Bueno, ahí hay una remake, pero es la primer portada del cazador, que es con el arma así. Sé que son idénticas, por decir claro, así, con la pose. Claro. Entonces, tu paso por Punisher está repleto de referencias para los lectores argentinos. Sí. Entonces, debe haber sido el doble de divertido. Para mí fue muy divertido. Haber hecho el cómic y haberlo leído, ¿no? Porque siempre que a nosotros nos toca, por ejemplo, cuando llegamos a ver un cómic de El Hombre Araña, dibujado por Humberto Ramos, cuando de repente llegan a tener referencias de cómics mexicanos, o de personas, o de cantantes mexicanos, dices, ahí está el bajista de Fobia, o mira, ahí está una tienda de cómics que ya no existe, ¿no? Y pequeños guiños, ¿no? Eso se agradece mucho cuando los artistas hacen eso. Nos quedan aproximadamente 10 minutos, entonces me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu forma, tu método de trabajo. Primero bocetas, escaneas y a partir de eso usas mucho Photoshop. Bueno, yo en este momento estoy trabajando casi todo para colorear casi todo con Photoshop. Hago un boceto a lápiz, que le dicen layouts, que es la narración de la historia. Eso, una vez que está aprobado, hago el lápiz final bien prolijo para poder escanearlo, y una vez que tengo escaneado el lápiz final, empiezo a colorizar con la computadora, con una máquina muy similar a la que está acá, está mostrando, la Cintiq de Wacom, que es un monitor grande con el lápiz. Si pasan la van a ver, es una herramienta espectacular. Y algunas veces, cuando tengo tiempo, me doy el lujo y el placer de volver a mis acrílicos y a pintar, para poder tener algo para mostrar y para vender y para poder disfrutar un poco. ¿Cómo el material que tienes en tu mesa? Acá tengo en mi mesa, tengo unos cuantos originales para mostrar. Sí, sí, sí. Obviamente están a la venta, pero son precios gringos, así que son medio caros. Sí. Los caballeros que están aquí enfrente no tendrán, seguro, no tendrán un reparo en adquirirlo, seguramente. Y usas lo que también estaba leyendo es que para los... Yo cuando recuerdo haber visto tu arte por primera vez, no me acuerdo bien si fue Punisher y después estuviste en Cable, ¿no? Sí, así en eso. Y dije, caramba, a mí me impresionó de golpe la anatomía de tus personajes, porque nadie estaba dibujando de esa forma. Tal vez en DC, en cuanto a estos personajes hipermusculados, estaría se me está yendo el nombre, Kevin. Es un chico que estuvo dibujando para Superman, Batman. Superman, Batman, dices Kevin Jones, no. Tal vez es un poco más hacia acá. Ahora se me fue, me traicionó la memoria. Pero yo en Marvel no ubicaba a nadie que estuviera dibujando como tú, y aparte el color era muy, muy distinto y te separaba completamente de lo que... Es que es muy distinto cuando tú puedes hacer el color de tus propios trabajos a que te coloricen otros, porque hay un montón de cosas que las terminás y las definís con el color. Entonces es importante poder darle color a tu propio trabajo. Y el volumen de los... la profundidad del volumen que tienen tus personajes son casi, casi como reales, ¿no? Como dijeras, como si fuera una escultura y lo hubieras tomado fotos. Porque el color creo que es una cosa que salta, ¿no? Obviamente a la vista de tu trabajo. Y leía que para lo que son fondos utilizas un programa que se llama Poser. El Poser es uno, después hay otro que se llama Bue, que es para generar paisajes, porque yo tengo que hacer, o sea, como estoy solo ahora trabajando, tengo que generar una página por día, y con la calidad esta que decís vos de volúmenes y casi pictórica, si yo tengo que dibujar los fondos también, bueno, muchos me dicen, ah, pero lo que pasa es que no sabés dibujar fondos, yo soy casi arquitecto, no sé dibujar, pero no, la verdad que no puedo terminarlo en el tiempo. Si me pongo a dibujar un fondo, como a mí me gusta, y tengo que estar 3 días por página. Entonces con estos programas los diseñas. Entonces diseño como un director de cine, voy poniendo la cámara donde más me gusta. En realidad para diseñar el set ese de filmación se tarda mucho tiempo, pero una vez que ya lo tenés montado, lo vas moviendo la cámara y la luz como querés, justamente para que pueda estar en sintonía ese fondo tan fotográfico con el dibujo. Tenés que hacer un dibujo también realista, porque si no, no quedaría bien. Aproximadamente, ¿cuántas horas trabajas al día? ¿Cuál es tu horario? Entre 8 y 9 horas, más o menos. Vamos, como horario. Cuando estoy inspirado, que me sale más rápido, por ahí 7, y cuando no, 10. ¿Te levantas temprano entonces al trabajar? Me levanto temprano. Y ya el resto así del día puedes pasarlo con tu familia, descansar, hacer otras cosas. Sí, no te queda mucho tiempo, pero sí. Aparte también, formas parte de un colegio, una escuela de dibujo, ¿no? En la que das clases o has dado clases. Durante mucho tiempo tuve mi taller propio, después dejé de dar clases por una cuestión de tiempo, pero lo que pasa es algo que me gusta muchísimo. Así que el año pasado di unos talleres aislados y este año estoy dando un taller de 6 meses seguido para dibujantes avanzados, ¿no? Son pocos y yo me pongo a trabajar y hablamos sobre la marcha, sobre las técnicas, pero claro, hay que tener un conocimiento para poder aprovecharlas. Y actualmente, por un buen tiempo, un tiempo interesante, fuiste artista exclusivo de Marvel. Después tú decides, se termina esta exclusividad. No, me decidieron. Y yo había leído que era una cuestión porque de costos para ellos, algo por el estilo. El año pasado, y todavía siguen con un gran problema económico en Estados Unidos en general y en las editoriales estas en particular. En Marvel echaron más de 20 editores. Claro, yo tenía un contrato de exclusividad, ellos tenían una vale, sí. Claro, no, tenían que pagarme y tenían un compromiso conmigo. Entonces la única forma de, y claro, era uno de los dibujantes más pagos yo dentro de la editorial, porque hacía 20 años que estaba trabajando, y te van subiendo de a poquito, pero te van subiendo progresivamente el sueldo. ¿Por la antigüedad? Por la antigüedad y porque sí, porque les resultaba, me imagino yo. Y llegó un momento donde cobraba para ellos demasiado, y me lo hicieron saber. Entonces al principio, en vez de darme 5 números cada 5 meses, me daban 3. Después me daban 2 números. A mí no me convenía y yo no podía trabajar en otro lado porque tenía también el contrato de exclusividad. Así que un día me dijeron, mira, la cosa es así, no hay plata, cobras demasiado, si querés te dejamos libre. Le digo, sí, déjenme libre porque yo con estos tiempos prefiero hacer trabajos para DC, para ustedes algunos, otros para Dark Horse. Así que bueno, así terminó el contrato de exclusividad. Al principio fue dramático para mí. Me imagino que sí. Pues yo estaba muy cómodo, pero después resultó mucho mejor porque bueno, me di el lujo de iniciar una editorial por cuenta propia, volví a DC a hacer algunas cosas, ahora estoy preparando un proyecto que el mes que viene sea comienzo de Conan, que es un personaje que siempre me gustó. Es una noticia que hace 4 días antes de venir a visitarnos, estabas comentando en el Facebook de Ariel. No, que vas a estar y que se va a hacer una decisión por demás brillante que este proyecto vaya a estar pues llevado por ti. Yo creo que me voy a divertir mucho. El arte completo, vamos, Conan es un personaje que en algún momento te tenías que cruzar, sí, profesionalmente, sí, sí, ¿no? Y ya es una compra segura para varios de los que estamos sentados aquí esta tarde. Eso espero. ¿Esto será una miniserie? Es una miniserie. Veremos a ver cómo le resulta a la editorial y a mí. yo estoy seguro que me voy a divertir y que va a resultar bien, así que posiblemente se va a continuar. En principio es una miniserie de 4 o 5 números, todavía no está bien terminado eso. Lo que pasa es que también tengo en puerta una historia con un personaje propio, similar al Cazador, ahora que nos dividimos, similar al Cazador, pero mucho más gracioso y son unos cuantos personajes. Cazador siempre va el Cazador. Es como un verdugo, vendría a ser un personaje más. Y Dark Horse está interesado también en esto, así que si por ahí una de las opciones es que continúe con un personaje propio. Entonces hay que estar pendientes de tu carrera, obviamente en el corto plazo y lo que viene en meses siguientes. Aparte de estos proyectos que tienes ya casi para despedirnos, ¿qué estás trabajando, por ejemplo, en 2 días que regresas a Argentina? ¿Qué es lo que tienes que llegar a hacer? Bueno, ahora estoy haciendo portadas para una serie de Dark Horse nueva. Acabo de terminar una serie de portadas para Star Wars. Y ahora es una serie nueva de un personaje nuevo que se llama el Chico Mente, una cosa así, en castellano, en español, que es un muchacho con poderes mentales. No sé, voy a hacer la portada nada más. Y estoy terminando una miniserie francesa de un policial. Es muy raro para mí, pero de algo hay que comer. ¿Para qué editorial es esa? Es una editorial chica francesa. La verdad, ni el nombre. Pero si entran al Facebook mío van a ver un montón de imágenes. Así que me pueden seguir por Facebook y van a seguir todas las cosas nuevas que voy subiendo. Y de hecho, como ya tenemos el tiempo encima, ya será cosa de que en unos minutos pasen al stand de Ariel y le pregunten aparte de su otra faceta artística, porque el señor no solamente es un maestro en las cuestiones del arte gráfico, sino que también canta, toca la trompeta y también dices que el piano no muy bien. No, es al revés. Al revés. La trompeta es la que está. La trompeta suena. Mi trompeta suena muy similar a una película porno de Chewbacca. Más o menos una cosa así. El piano me defiendo y cantar estudié mucho tiempo, así que me defiendo bastante bien. Pero la trompeta es algo que la estoy domando todavía. Entonces podrán profundizar un poco más en ese tipo de tópicos. Ahí está, sobre la porno de Chewbacca. La porno de Chewbacca por Ariel Olivetti. Eso estaría muy interesante. Sí, sí. Eso habría estado muy bien para Status. Para Status, exactamente. Para tu revista juvenil con tus primos. Y a continuación, después de nosotros, tengo entendido, tenemos otra conferencia. Me gustaría recordarles que Ariel va a estar con nosotros hoy. Y bueno, de aquí va a ir a comer. Regreso en un ratito más a su mesa. Y aprovechen que viene con nosotros, que está de visita. Hay una promoción muy interesante que está al ustedes adquirir el artbook de Ariel. Tiene un costo, perdón, de $400. Al comprar ustedes, Ariel, se acercan a su mesa, él lo tiene en su mesa, o nosotros en el stand de la revista Comicase, se acercan y Ariel en el interior del libro tiene una página específicamente diseñada para los sketches, o también puede ser en la primera. Y les hago un dibujo. El dibujo de su personaje. Un sketch, el que elijan ustedes. Exactamente. Hay que decir también que por ahí hay muchos acá que son dibujantes o que están tratando de iniciarse. El libro no solamente son todas las peripecias como para que sepan del trabajo mío o cómo ingresé en el trabajo, sino que en la parte final hay un tutorial dedicado al paso a paso de cómo fue hecha la portada en Photoshop, que seguramente los que trabajan en Photoshop por ahí les puede llegar a interesar, porque son un montón de atajos y truquitos que uso para poder trabajar rápido y efectivamente con la técnica. Entonces está bastante interesante, ojalá tengan oportunidad, pasen a revisar el libro con confianza, seguramente será una buena experiencia de lectura y obviamente muy útil si ustedes están interesados en incursionar este competido, difícil arte, pero seguramente pues muy satisfactorio cuando es así, cuando se logra vivir de él, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias, estoy sumamente agradecido por la invitación. Lo poco que pude ver hasta ahora de México me deslumbró. espero realmente volver y volver de turista para poder disfrutar un poco más todavía. Pero la verdad que las cosas que he visto son espectaculares. Y recordaremos que a la siguiente ocasión que vengas a México de turista, pues tendremos la previsión de pedirte una dotación de alfajores. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Dulces típicos. Exactamente, así será. Así será. Así será, seguramente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me gustaría que despidamos a Ariel con un aplauso. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.